sabor, qué rico, qué rico, qué rico, sabor, qué rico, qué rico, qué rico, sabor, qué rico, qué rico, qué rico, sabor. Qué rico.